Bienvenidos a un nuevo episodio de Oiga, esta vez dedicado a un proyecto muy especial en mi vida musical llamado Ricarda Cometa. Ricarda fue mi primera banda, empezamos a tocar en el 2009 con un enfoque sonoro bastante abstracto y ya por ese momento y desde aquel momento siempre nos dedicamos a improvisar. Es decir, que siempre trabajamos sobre una música sin reglas acordadas, sin acordes ni melodías previamente compuestas y sin mucha referencia a géneros existentes, excepto a la mismísima improvisación libre. El primer concierto de muchos otros fue en una casa, un sótano mítico de la ciudad de Buenos Aires, donde había un movimiento más o menos fuerte, una circulación de este tipo de búsqueda que hoy continúa latente. Aunque yo en esos momentos me sentía adentro de algo nuevo. Y aunque no lo fuera tanto a nivel global, sí latía esa sensación a nivel local. Creo que era, como muchas cosas, una correntada influencia europea estilística muy fuerte. Aunque al final todo se va transformando y contextualizándose. Nunca podemos hacer las cosas 100% Europa Style. Vivimos bastante lejos de todo acá, así que no nos queda otra que adaptarnos al contexto que nos toca vivir. Y así sucedió con Ricarda. Actualmente tocamos como dúo, guitarra, batería. En ese momento la formación era un trío. Jorge Espinal tocaba guitarra eléctrica preparada con un pequeño amplificador. Luciano Vitale tocaba contrabajo y flauta y yo la trompeta. Todo empezó más o menos así. Con Luciano íbamos al colegio juntos y había conocido a Jorge en el taller de improvisación de Fabiana Galante y Jorge Mancini en Domus Artis. Esa fue una de mis primeras experiencias percibiendo y haciendo uso del sonido como tal. Un punto importantísimo de exploración fue y continúa siendo el silencio. Es que nos sentimos comprendidos, envueltos en una filosofía que nos agradaba y nos hacía sentir que la música era mucho más de lo que creíamos. Empezamos a explorar esos nuevos procedimientos de acceder a otro tipo de información sonora. Por el simple hecho de escuchar en forma diferente, focalizada, trabajada, aplicada. En ese entonces, como decía, pasaba mucho tiempo con Luciano escuchando muchísima música. Él me hizo conocer muchos compositores que me marcaron. Recuerdo viajes de subte eternos, escuchando Einstein on the Beach. Estaba muy enchufada también con el rock psicodélico y progresivo. Y a la vez escuchaba hip hop. Bueno, convengamos en que me armaba unas listas de reproducción muy variadas y aleatorias. Pero bueno, resulta que me pareció una excelente idea que Luciano y Jorge se conocieran. Así que nos empezamos a juntar los tres a improvisar. Y nos permitíamos experimentar al punto máximo. A veces grabábamos esa música, pero no solíamos estar del todo conformes con los registros, porque la verdad que era cuando tocábamos en vivo que realmente sentíamos que tenía vida el sonido y que podíamos transmitirlo. Hicimos algunas grabaciones en estudio, aunque en ese momento creo que no comprendía, que no llegaba a valorar estos sonidos como para exponerlos en un disco. Y ahora, con un poco de distancia, empiezo a comprender. Thank you. La música que se escuchaba recién son improvisaciones que afortunadamente quedaron registradas. Juan Belvis, Ank, Manu y Diego Lavar tenían la productora Marcha Lenta en ese momento e hicieron con estos sonidos unos videos muy hermosos que solo fueron proyectados en vivo una sola vez para un concierto de Ricarda en el ciclo Instantes Sonoros en Domus Artis. Y ahora están flotando en YouTube. Para el que quiera verlos, dejo los links en los show notes. Y luego de esta etapa, creo que me cansé de tanta escucha profunda y contemplación. Simplemente cambié, me aburrí, me sofoqué. Quería expresarme con todo el cuerpo. La trompeta requería muchísima quietud. No podía usar mis manos, ni mis brazos, ni mis gestos. No podía cantar y entré en crisis. Un día probé de tocar un rato la batería para jugar, para probar, y desde ese momento no la dejé nunca más. Claramente ese era mi instrumento. Y Lulo me prestó su batería y empecé a tomar clases y a estudiar. Ya tenía más o menos en mente cómo era la disciplina de estudiar un instrumento, así que no me resultó tan complicado. Pero bueno, había un problemita. ¿Qué iba a pasar con Ricarda? Ya que... chau trompeta. Y para colmo veníamos con varios conciertos. Habíamos estado en el Festival Tsunami en Chile, pero no, yo ya no quería tocar. Y finalmente lo resolvimos. Primer gran metamorfosis de Ricarda Cometa. El foco empezó a ser al ritmo. Flauta y contrabajo pasaron a ser guitarra eléctrica. Así que Ricarda pasó a ser un trío de dos guitarras y batería bastante ruidoso, agresivo y desprolijo. Nos compararon con la música no wave. Yo en ese momento no tenía ni la más mínima idea de que existía el no wave. Corto pero influyente periodo de vida del punk rock centrado en Nueva York entre fines de los 70 y principios de los 80. Se burla y rechaza los elementos comerciales del género New Wave. La música de la No Wave no pertenecía a ningún estilo o género fijo y se declara de naturaleza experimental. Para ser sincera, cuando lo supe, esto que nos compararon con el No Wave, me deprimió un poco y fui arrastrando esa frustración algún tiempo, en el sentido de considerarme dentro de este estilo como una pibita que no sabe tocar, pero que toca igual, con un sonido medio pelo, medio cavernícola, pero que garpa. Porque sos una mina y hay pocas minas que tocan la batería, entonces está bien, está perdonado, tiene onda, que toques mal, sin técnica y así nomás, y que lo hagas igual, porque sos una mujer experimentando. Sí, a veces me sentía así, pensaba así, y la verdad es que los pensamientos autodestructivos no aportan nada, ninguna idea musical, tampoco mejoran la técnica ni disminuyen la cantidad de fracasos que pueden existir. El error es una oportunidad. A veces parece que esto no está permitido, que equivocarse no vale, pero el no wave y otros movimientos con este corte punky le dan una patada a estas estructuras del sistema y eso es espectacular. Que cualquier persona pueda hacer música y disfrutar del sonido y punto. Yo agarraba a veces la parte mala del asunto, exigiéndome imposibles que ni yo sabía en verdad qué eran, cuando la parte buena de la cuestión era el tema de la libertad. De esta forma de crear. Con Ricarda siempre hicimos lo que nos daba la gana. Fuimos absolutamente libres Nunca nos interesó sujetarnos ni adecuarnos a nada, y así fuimos construyendo un sonido único y desarrollando nuestro idioma. Improvisamos hasta el día de hoy y llevamos nuestra música a donde queremos y podemos. Muchas veces nos preguntan, pero entonces, ¿lo que hacen? ¿Son temas? Y decimos, no son temas. Y después nos vuelven a preguntar, pero no son temas, son temas. No son canciones. Tampoco somos los grandes innovadores porque hacemos improvisación. Pero la verdad es que no son canciones. Todo lo que existe de Ricarda se toca así una sola vez. Es irrepetible, nunca va a ser igual. Puede haber similitudes, pero cada momento es único. Y esta estructura está sostenida sobre una base que se construye con mucho estudio porque los tres la nerdeamos muchísimo. Algunas veces, y especialmente en el último tiempo, estuvimos trabajando con listas que tienen referencia a ciertos estados, ritmos o timbres que vamos a utilizar. Algunas, por ejemplo, podrían ser ritual, taikoso, campanas, afrogrubero, reggaetoncio, mugre, andino, clave y así. Otra categoría fue, por ejemplo, el sin chapa. Los chicos, en la mayoría de los casos, preparan sus guitarras, es decir, que meten pedacitos de chatarritas metálicas entre las cuerdas, y por eso es que cuando la guitarra va sin preparar, la llamamos sin chapa. Decimos, a ver, bueno, tocamos un sin chapa ahora. Cuando la formación cambió por primera vez, el foco estuvo muy intenso en el ritmo, pero también siguió estando en el timbre. Lulo y Jorge se juntaban a estudiar con sus chapitas y sus juguetes, probaban un sinfín de combinaciones entre palos chinos, broches, cocodrilitos, tapas, esponjas. Me acuerdo que le robábamos a mi mamá elementos de librería que tenía guardados en un cajón, y hubo un momento, ese fue un momento muy fundamentalista, anti-pedal, anti-efecto de guitarra, en el que buscaban que cualquier tipo de distorsión tímbrica saliera de las preparaciones. Para el 2013 estábamos ya con la oreja muy puesta en las músicas más tribales y folclóricas del mundo y sus derivados. La chicha peruana nos llamaba muchísimo, también el gamelan, los ensambles africanos con marimbas, enviras e instrumentos autóctonos. Y por ese tiempo empezábamos a dedicar parte de los ensayos a la escucha de estos sonidos tan antiguos y a la vez tan atemporales, e intentábamos llevar este espíritu a nuestras improvisaciones. Ese año concretamos nuestro primer disco, que fue fruto de una sesión milagrosa en el estudio Los Elefantes, a la que invitamos muchos amigos que nos hicieron el aguante, bailaron, cantaron, gritaron, nos acompañaron. ¡Los animales! Y esa fue nuestra forma de mantener la magia y el calor para grabar, hacerlo en vivo. El tiempo que siguió fue de desarrollo, entre viajes, algunas pausas y momentos de mucha actividad. En 2013 nos fuimos a tocar a Perú, al Festival de Integraciones, y pudimos tocar también por Cusco y Arequipa. Luego hubo intentos de cosas nuevas que no progresaron, como cuando en mi incursión en la electrónica intenté componer algunos temas, pero no se pudo, no hubo quórum y no sé a dónde habría ido eso a parar, pero afortunadamente no sucedió. Hicimos una prueba en un show en Córdoba de hacer un par de temas y yo recuerdo que después de eso me recluí sola en la montaña 5 días en la casa que me había prestado un amigo y recién el último día de esos 5 entendí cómo era estar ahí, cuáles eran las actividades que había que hacer. Me acuerdo que me propuse hacer una montaña gigante solo de piedras de cuarzo blanco y otra solo de cuarzo rosa. Y cuando estaba en esa, me cayó la ficha y dije, recién ahora me doy cuenta. Iba por acá la cosa, jugar con la naturaleza en lugar de establecer el control. El año pasado, 2016, sacamos, después de 3 años, un nuevo disco de improvisaciones junto a Darío Du Bois Dúo. Y a fin de año nos fuimos para México invitados por el Festival Aural. Y tocamos con una de mis bandas favoritas, Oío, que fue súper increíble ese concierto. En estos viajes, no solamente disfrutamos de estos conciertos geniales, sino también de los mercados, de la cultura, de hacer nuevos amigos, como Aisha Serrano y Héctor Flores, que nos recibieron tan bien en el DF, que son gente tan increíble. No se sientan opacados por esto, pero principalmente lo que más nos conmueve es la comida. Y es que históricamente, verlo comer a Jorge Espinal, escuchar a Jorge Espinal comer, es una experiencia muy interesante, un show en sí mismo porque disfruta mucho. Escuchás que hace El otro día abrí una lata de chipotles La Costeña y le unté unos pancitos con eso arriba, entonces le escuché esta frase. La nobleza de la comida mexicana es inigualable. Ah, el chipotle. Es buenísimo. Qué rico. Termina el 2016, volvemos de México. Y el 2017 nos sorprendió con un nuevo cambio. Lulo decidió apuntarse a otras búsquedas sonoras, menos bulliciosas, e interrumpió su actividad en la banda. Entonces pasamos a la formación de dúo. Queda Jorge en guitarra y yo en la batería. Y para sumarle un poquito de gas a la cuestión, nos propusimos una gira de 1 mes a Europa, a la que nos lanzamos en unos pocos días. Previo a esto se viene un concierto en El Caso, que va a estar espectacular, lugar en el que muy pronto estaremos dando un taller de improvisación escucha a la vuelta del tour. Así que hasta acá llego con esta retrospectiva de La Metamorfosis de Ricardo Cometa, que continúa sin saber a dónde va, pero que bueno, siempre nos divierte. Y no tendría nada más que decir, salvo que soñamos intensamente con ir a Japón. De ser así, habría que contratar un muy buen seguro médico para Jorge, porque seguramente se va a pegar una sobredosis tremenda de ramen, caldos y brebajes con criaturas comestibles extrañas. Ya me voy, y no dejen de ver los show notes, donde está la web oficial de Ricarda, los links de las músicas que se escucharon y otras informaciones útiles, los videos, etc. Dejen comentarios, y si hay por ahí alguna mujer baterista, productora, improvisadora que quiera compartir la experiencia de sus comienzos, también me puede escribir para compartir experiencias. Y muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima.